Cuarto de la mañana, seguimos en Radiocracia. Vamos a hablar con el presidente de la Liga Cultural de Fútbol, Guillermo Rechimón. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, te consultamos a partir de que se están retomando de alguna manera los entrenamientos en el fútbol local y a la vez hay información cruzada respecto de qué es lo que pretende o piensa la Asociación del Fútbol Argentino. Así que dijimos, bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco. Convoquemos a Rechimón que nos diga en qué condiciones está la actividad futbolera local en este momento. Sí, mira, bueno, el gobierno provincial, a través del protocolo que organizó con su equipo técnico, habilitó las actividades físicas con ciertas restricciones que lo que se va habilitando temporalmente o transitoriamente, que por etapas. Así que teníamos gran expectativa de volver cuanto antes, pero lamentablemente el Consejo Federal sacó una resolución de que no se pueden hacer entrenamiento de fútbol en ninguna categoría, en ninguna liga que esté afiliada a la AFA y al Consejo Federal. Ajá, o sea que se paralizó toda la expectativa que apareció la semana, a principios de esta semana o fines de la anterior, y quedó esto paralizado y congelado, digamos. Claro, tenemos que ver qué es lo que van a hacer los clubes. Nosotros estamos esperando sacar un despacho ayer que nos notifiquen recientemente a la liga para trasladarlo a los clubes. Una medida que no le encuentro yo el sentido, la verdad que desde el Consejo Federal diga que no se puede hacer práctica de fútbol en aquella liga que no tienen circulación del virus, que están en condiciones de poder realizar actividad física. Vos imaginate que en los clubes hoy estaría permitido jugar al vóley, al básquet, hacer natación, paleta, cualquier tipo de entrenamiento cumpliendo con los protocolos que habilitó el gobierno, menos fútbol. Claro, es curioso, pareciera justamente que le falta una mirada federal al Consejo, ¿no? Porque una es la situación seguro en Ciudad de Buenos Aires, uno entiende, pero otra, provincias como La Pampa. Ah, sí, aparte justamente que es el Consejo Federal del Fútbol del Interior, que es el que tendría que estar velando por los derechos del fútbol del interior, no del fútbol de capitalino o del AMBA, como. Claro. Y lo que había dicho el presidente de AFA ayer, anteayer, me parecía hasta bueno, hasta entendible que lo que es el fútbol profesional estuvieran todos en las mismas condiciones, para que no se saquen ventaja. Que otro tipo de fútbol, tienen otro tipo de recursos, pero de ahí a extender el consejo que extienda la medida hacia todos los clubes de las ligas, me parece que no, desacertada la medida. ¿Y esta medida está en revisión? ¿Hay conversaciones extraoficiales como para que se comprenda cuál es la situación diferente en la mayoría del país? Mira, estamos esperando todavía que nos llegue la notificación presidente. No sé si hasta llega la tardecita, no me ha llegado. Así que todavía no nos ha llegado. Alguna vez que llegue, nosotros tenemos reuniones este viernes con los clubes y vamos a charlar esta situación. Pero bueno, por ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar la notificación a los clubes y plantearles la situación que estableció el Consejo. Bien. Bien, Guillermo, supongo que con estas condiciones imposible ponerse a pensar cuándo regresaría la actividad formal, con qué metodología y demás. Esto quedará para más adelante, entonces. Y sí, lo que vamos a estar trabajando también, creo que va a ser una medida que no se va a sostener mucho tiempo, porque en cualquier momento vamos a nosotros, así como estamos nosotros, que lo de la Liga Cultural, la Liga Pampeana, lo que es la provincia y la zona de influencia de nuestras ligas, en la mayoría del país está igual, sacando lo que vemos todos los días por los medios, sacando la zona metropolitana y algunos sectores puntuales del resto del país, están todos en condiciones de estar haciendo actividades físicas. Bien, Guillermo Richmond, muchas gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, bueno, la verdad que bueno, gracias, y cuando ustedes crean necesario, estamos a disposición a conversar con ustedes, y esperemos que pronto podamos volver a realizar la actividad que la mayoría nos gusta. Gracias de vuelta. Dale, hasta luego. Guillermo Richmond es el presidente de la Liga Cultural de Fútbol. El rock, el folclore.